Soy Manuel Gaete y pertenezco al colectivo de Poetas por el Clima. Mi vida profesional se ha desarrollado como catedrático de instituto y actualmente presido la Asociación Colegial de Escritores de España, sección autónoma de Andalucía. Voy a leer el poema La azul palabra de los días, que pertenece al libro La región encendida, premio San Juan de la Cruz. Realmente nunca sabes cuándo llega la noche. Te acecha en las esquinas de tu casa en penumbras. Se sube por tus sienes, aviva en la memoria recuerdos inasibles, se desgarra en arcanos y símbolos fatales. Nunca sabes realmente cuál es la fecha exacta, nunca cuál la herida del sueño o el beso de la muerte, porque nunca has tenido suficientes palabras, ni saber suficiente, ni suficiente vida. Detrás de las cenizas del amor se acrecientan unos ojos oscuros dulces como el destierro, unas manos de gasa con sus dedos de luto. Tal vez has deseado que tu cuerpo no muera, prevaler en la sombra mientras todo se abisma, sentirte como un fénix sobre el mar de la noche. Lentamente las horas devoran el susurro del río envuelto en bruma. Acallan las orquestas aladas de los árboles, el eco de las voces, el chasquido del rayo, las campanas abiertas como cimias de plata. Lentamente la noche desecha en la pavesa de un dios grande la aurora, asume la impotencia de su rabia finita. ¿Acaso no percibes que las ondas del agua se pierden en tus ojos y el mar también se acaba? Que tu sombra es más larga que tu propia figura y tu sombra no es nada. Humo, polvo, silencio queda sobre los dioses que llamamos humanos. Todo lo borra el agua cuando lame la arena. ¿Cómo puedes burlarte de la edad si amaneces y naciendo ya muere un poco de ti mismo? No hay nada que detenga la lujuria del tiempo. Hay días en que mis versos son tristes y azarosos y buscan como manos acariciar tu espalda. Solo tu voz alivia, del azul estás hecha. Juntamente contigo olvido la jornada fatal que no resiste análisis ni leyes. En ti, por ti pervivo, anclado a la marea donde quieras llevarme, porque solo a tu lado has ido a tu cintura, a tu pecho, a tu vientre, he soñado en un cielo donde el tiempo no existe.